Las películas. Cine Sin. Adelante, atrás, incluso para la imagen. Cine Sin. Muchas y divertidas películas. Cine Sin. El cine sin fin. Sin, el proyector de bobina continua. Rápido, despacio, adelante, atrás, incluso para la imagen. Cinexin, muchas y divertidas películas. Cinexin, el cine sin fin.